Tal y como les decíamos, vamos a quedarnos ya con actualidad local y la primera entrevista de la jornada que se centra en el Instituto Las Cumbres por diferentes motivos. De un lado, les comentamos que en los próximos minutos van a ser protagonistas de una marcha a lo largo de diferentes puntos de nuestra localidad. Van a partir desde allí del centro los alumnos, todos los alumnos del Instituto Las Cumbres, marcha coincidiendo con la celebración en esta jornada del día 30 de enero. Cada jornada del 30 de enero se celebra a nivel mundial lo que es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, para recordar la muerte de Gandhi. Tal día como hoy, en 1964, se reconoció esto por la UNESCO en 1993, la conmemoración de este día, que quieren hacer de forma muy especial, como decimos, desde el Instituto Las Cumbres, a través de una marcha además solidaria, en la que van a recaudar fondos, divertida, porque algunos de los participantes se va a fomentar que puedan ir disfrazados, así que va a ser un anticipo un poco también de lo que llega en este próximo mes de Carnaval. Muchos detalles al respecto que vamos a ver enseguida, pero además ya saben que el Instituto Las Cumbres hemos estado llevándoles novedades, las que se han ido produciendo desde prácticamente desde que arrancara casi el curso, poco después, en torno al transporte escolar. Así que son distintos focos que vamos a tratar, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al director del Instituto Las Cumbres, Antonio Macías. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos. El Instituto Las Cumbres, que después también lo diremos, mañana protagoniza un nuevo debate. Cada mes nos centramos en un tema y lo veremos después como, bueno, pues mañana, es un poco también sirve de anticipo, pues también algunos alumnos del Instituto nos acompañarán por aquí, por los estudios de Radio Ubrique. Pero, como decía, hay diferentes temas de actualidad, pero quería comenzar, Antonio, si te parece, haciendo un poco de balance, de valoración y de información ya finalmente oficial, además, por tu parte, de lo que ha sido, bueno, pues todo este proceso en el que bueno, pues el transporte escolar ha sido protagonista del Instituto Las Cumbres, como veíamos, con movilizaciones por parte de la AMPA. Con ellos hemos estado hablando y, bueno, pues nos decían, ¿no?, nos hablaban en todo momento, además de toda la información que por parte de la dirección del centro, en este caso por tu parte, sí, se iba produciendo, ¿no?, ¿verdad?, en esos contactos que se han mantenido, claro, de forma constante con lo que es la Delegación Territorial de Educación. Uh-huh. Así es, Juan Carlos. Mira, yo hasta ahora, bueno, muchos padres me han dicho que, bueno, Antonio, ¿por qué no va a la radio y no participa y explica un poco, ¿no?, la problemática, ¿no? Y bueno, pues que he esperado hasta este momento porque quiero que entiendan todos los oyentes, sean padres del instituto o no sean padres del instituto, que el director es el representante de la administración. Es decir, que yo tengo que cumplir la normativa que viene establecida desde delegación. Entonces, yo estoy aquí en una labor, digamos, un poco incómoda, porque por un lado tengo que respetar lo que diga la administración, me guste o no me guste, pero por otro lado, pues yo tengo que defender los intereses del IE en Las Cumbres y de los padres que forman parte del IE en Las Cumbres, que en este caso yo creo que estaban pidiendo algo que era totalmente legítimo. Y bueno, pues ahí he estado intentando que se solucione el problema de la mejor forma posible. Uh-huh. Todo empieza porque, bueno, en el Instituto Las Cumbres hay una parada que no era oficial, una parada, digamos, oficiosa, que es la parada situada en el Parque Rafael Berti, la parada de la estación, que se viene utilizando desde hace, yo llevo aquí en Ubrique 26 años, pues desde que cuando yo llegué aquí ya estaba esa parada. No es una parada oficial, pero que siempre se ha venido utilizando. Entonces, este año la administración, pues bueno, decidió regularizar el transporte escolar de Ubrique y empezó, pues, en vez de autorizando esa parada, pues intentando eliminar esa parada y además eliminar la parada de la Plaza La Estrella. Quiero que quede claro que nunca en ningún caso se ha intentado eliminar ni modificar las paradas que están allí cerca del Ramón Crosa y de la Vega, que son las paradas de nuestros colegios adscritos. Eso nunca ha habido problema con ellas. Eran las paradas de la Plaza de la Estrella y la de la estación. Entonces, la administración, a la hora de regular el transporte escolar en Ubrique, pues en un principio decidió decidió que esas paradas eran paradas a extinguir. ¿Qué significaba parada a extinguir? Pues que los alumnos que ahora mismo estaban autorizados a utilizarla podían seguir utilizándola, pero no admitían a ningún alumno nuevo. Es decir, que cuando estos alumnos acabaran de estudiar, nuestras paradas desaparecían. Bueno, yo como representante de la administración, yo he dicho antes, bueno, pues no me parece la decisión la más adecuada, pero bueno, tenía que respetarla. Pero los padres, pues bueno, están en su derecho de estar de acuerdo o no estar de acuerdo y hacer las medidas que ellos tienen oportunas. Entonces se han estado manifestando, han estado, bueno, luchando, hablando en la radio, me han acompañado a mi delegación y bueno, al final todas estas luchas pues han dado su éxito. Han dado éxito porque, bueno, de haber considerado estas paradas a extinguir, finalmente pues se ha conseguido que estas paradas no se van a extinguir, sino que sean paradas además oficiales. Es decir, esta parada de la estación pues va a ser el año que viene una parada oficial, es decir, que van a poder parar ahí los autobuses de forma autorizada, y la Plaza de la Estrella también. Y además una parada que vienen reclamando los padres, que el autobús para en justo al lado de Seguros Cáceres, pues también va a ser una parada oficial de cara al año que viene. Es decir, que se van a regularizar todas las paradas de forma oficial. ¿Qué es lo que pasa? Porque algún oyente puede decir, bueno, ¿y por qué no se ha hecho esto antes, no? Porque, bueno, ha sido un poco complicado porque hay que respetar la normativa vigente y además hay que respetar el derecho que tienen otros centros educativos que hay en Ubrique. Me explico en los dos casos. A la hora de respetar la normativa vigente, la normativa dice que no puede haber una parada a menos de 2 kilómetros del centro educativo. Evidentemente, tanto la parada de la Estrella como la parada de la estación están a menos de 2 kilómetros del día en las Cumbres. Entonces la normativa dice que ahí no debería dar parada. Pero ahí hace una excepción, que es que cuando hay barreras arquitectónicas naturales, pues se puede aconsejar e implantar una parada aunque esté a menos de 2 kilómetros. Pongo un ejemplo para que todos los oyentes lo puedan entender. Si estuviésemos en Jerez, una localidad totalmente llana, pues la parada de la estación no tendría sentido para ir a las Cumbres, porque estaría 5 minutos andando y por un sitio llano. Pero en Ubrique, con la pluviometría que hay, con la cantidad de agua que cae durante un determinados meses y el desnivel que hay para acceder, pues ha aconsejado que desde la propia delegación hagan un informe favorable, que además la normativa sí lo recoge, es decir, que estábamos reclamando algo que la normativa recoge, porque si la normativa no lo recoge, pues no tenemos nada que luchar ni nada que discutir, pero así lo recoge la normativa, y se ha hecho ese informe, ¿no? Ese informe que dice que, bueno, que hay barreras arquitectónicas, que está mal comunicado las paradas con el instituto, y que esas barreras arquitectónicas pues son insalvables, que van a estar aquí hoy, mañana y pasado, porque esa montaña que hay no se puede quitar. Entonces, claro, se han autorizado estas paradas de forma definitiva y bueno, pues respetan la normativa vigente. Y además, también he dicho que también tienen que respetar al resto de centros, porque, claro, nosotros no podemos utilizar una parada para, por ejemplo, recoger alumnos que le corresponden al IE Francisco Fatou o al IE Los Remedios y llevarlos a las Cumbres. Así que en ese sentido también se va a respetar eso, es el acuerdo que se ha llegado, pero esas paradas pues no se pueden subir alumnos que su centro de referencia sea el IE Francisco Fatou y el IE Nuestra Señora de los Remedios. Entonces ahí se van a poder subir cualquier alumno que proceda del Fatou, que es nuestro centro adscrito, y además, porque la normativa así lo dice, como nosotros tenemos bachillerato de arte y tenemos ciclos formativos que no le influyen al resto de centros, cualquier alumno que venga a estudiar el bachillerato de artes y cualquier ciclo formativo, pues también tendrá derecho a utilizar esas paradas. Ahí quedan un poco en stand-by porque todavía no se ha tomado una decisión, es qué va a pasar con los alumnos del Sagrado Corazón de Jesús, que son un colegio concertado, porque la normativa dice que ahora mismo los colegios concertados eligen libremente el centro que quieran, pero bueno, están negociando ahí con la Junta de Andalucía, no a nivel de Ubrique, sino a nivel andaluz, qué es lo que va a pasar con los colegios concertados. Si los van a escribir a algún centro o ellos van a poder seguir eligiendo libremente el centro que quieran. Entonces, dependiendo de la decisión que tomen, pues podrán coger el transporte escolar hacia las Cumbres o no. Si se adscriben allí en las Cumbres, pues evidentemente podrán coger el transporte escolar, y si lo adscriben allí en Nuestra Señora de los Remedios, pues se irán allí en Nuestra Señora de los Remedios. Entonces, lo que sí quiero es tranquilizar a toda la población de Ubrique, porque yo sé que hay mucha gente que, bueno, que estaba preocupada, que pasará el año que viene con mi hijo, con mi hija, podrá utilizar el autobús. Pues quiero decirle que cualquier alumno que proceda de nuestro centro adscrito, del Ramón Crosa, tiene la plaza garantizada en cualquiera de las paradas que hay en Ubrique, la que le coja más cerca de su domicilio habitual. Y aquel alumno que venga a estudiar las cumbres, el bachillerato de arte o el ciclo formativo, y proceda de cualquier sitio de Ubrique, pues también lo puede utilizar, porque el bachillerato de arte es el único que hay en la comarca. Con lo cual, pues bueno, pues es un acuerdo que quiero reiterar, que es un acuerdo muy satisfactorio, porque cumple la normativa, como no podría ser de otra forma, y además tampoco perjudica a ningún centro educativo de Ubrique, es decir, no perjudica ni al IES de la Generalidad de la Nueva Media ni al IES Francisco Fato. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que estamos muy contentos. Hay que decir que, aunque la problemática en sí se originaba en este curso, finalmente por esa regularización, ¿no?, que emprendió la propia administración, creo que a través de un servicio de inspección, pero lo cierto es que ya creo, ¿no?, que desde el propio centro, de vosotros desde la dirección, ya venís desde hace tiempo solicitando que se regularizara, ¿no?, que esas paradas se hiciesen oficiales, ¿no? Sí, yo el año pasado, que fue el primer año que estuve como director, ya no voy a hablar de lo que hayan hecho los demás, voy a hablar de lo que yo he hecho, que es lo que puedo decir ciertamente. El año pasado ya se mandó la solicitud a la delegación para que esas paradas las hiciera oficiales. Pero no estaba muy por la labor, porque estaba tratando, yo creo que de forma injusta, a Ubrique como a cualquier centro de la costa gaditana. Porque la costa gaditana son localidades totalmente llanas, y además, en la mayoría de los casos, localidades grandes que tienen transporte urbano. Entonces, ahí no tiene sentido transporte escolar, porque los alumnos se pueden desplazar andando, porque no hay barrera arquitectónica, y si alguno le coge un poco más lejos, pues puede utilizar el transporte urbano. Sin embargo, Ubrique pues tiene esas dos dificultades, que no tiene transporte urbano, o un transporte urbano muy deficiente por la orografía de Ubrique, que no cabe por la mitad de las calles, y luego que tiene muchos desniveles. Precisamente, el IES Las Cumbres está pues en la zona más alta de Ubrique. Y el IES Las Cumbres, si estuviera situado aquí en la parte baja de Ubrique, pues no estábamos hablando de barrera arquitectónica y no estaríamos hablando de transporte escolar, seguramente. Entonces, teniendo en cuenta toda esa normativa, todas esas cosas, que no es fácil, se dice así de forma fácil, pero bueno, la solución técnica no era tan fácil, pues la verdad es que bueno, se ha llevado a una solución que yo digo que para el IES Las Cumbres es muy, muy satisfactoria y no perjudica a nadie y cumple la normativa, que es lo que queríamos, ¿no? También quería decir que, bueno, que aquí los padres, evidentemente, como eran los afectados, pues han estado siempre ahí, bueno, con la intención, manifestándose, llamando a Andalucía Directo. Además, al final convocaron a ellos una manifestación a la cual yo nunca he asistido a ningún tipo de manifestación, porque yo no podía estar en ese tipo de manifestaciones, porque ya he dicho antes que soy el representante de la administración. Pero bueno, quería aprovechar aquí porque la verdad que la alcaldesa de Ubrique ha estado siempre apoyando a los padres. En los últimos tres meses, en cualquier reunión que han hecho los padres, la alcaldesa ha estado ahí apoyando para que se solucione el problema. Además, ha tenido contactos conmigo en muchas reuniones, me consta que ha intentado hablar con el delegado, ha mediado para que esto se solucione. Y bueno, pues se lo quería agradecer públicamente aquí delante de todo Ubrique, que tenía una colaboración muy estrecha. Y luego también quería agradecer también al representante de Ciudadanos en Ubrique, que también ha mediado conmigo y ha estado luchando codo con codo para intentar solucionarlo, y me consta que ha hablado varias veces con el delegado, y quería agradecerle aquí públicamente que me haya ayudado para poder solucionar esto. Porque esto es un resumen, ¿no?, de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Resumen de los tres últimos meses. Claro. Que hemos tenido muchas reuniones, muchas reuniones, porque esto en cierto modo es una negociación hasta llegar a buen puerto. Y claro, en todas esas reuniones pues siempre he tenido, ya digo, el apoyo de Jorge, el concejal de Ciudadanos, y fundamentalmente de Isabel, que siempre ha estado en todas las reuniones con los padres, y ya además por la parte de amistad personal que me une a ella, muchos días y muchas tardes preguntándome a Antonio cómo va la cosa, apoyándome, ¿no?, en todo lo posible. Bueno, hasta el punto de que hubo un mes que los alumnos se quedaron sin transporte escolar, y desde la alcaldía han pagado un mes de autobús. O sea, que el apoyo ya no ha sido un apoyo moral, sino que durante un mes, que fue el plazo que los padres le dieron a la administración para que intentara solucionar el problema, durante ese mes que no hubo autobús, pues la alcaldesa pagó un autobús. O sea, que el apoyo ha sido moral y económico, las dos cosas. Por eso se lo quería agradecer aquí públicamente. Nosotros, como decimos, en diversas ocasiones hemos hablado con representantes de la AMPA. Nos hablaban, ¿no? La pasada semana ya nos anunciaban la comunicación verbal que Educación había mantenido, ¿verdad?, contigo, y la reunión en concreto tuvo lugar en la jornada de este martes en Cádiz, y ahí ya, bueno, pues ya sí que se cuenta con la documentación, con esta decisión por escrito, ¿verdad? Claro, de hecho, ahora en el mes de marzo, que es el mes de la escolarización, los centros receptores de transporte escolar, como el y Las Cumbres, tienen la obligación de publicar en el tablón de anuncios cuáles son las paradas oficiales que hay en el centro. Esa comunicación a los centros no la hacen durante el mes de febrero y en el mes de marzo las publicamos. Es decir, que lo que estamos diciendo, lo que estoy ahora diciendo de palabra, lo vamos a ver en el tablón de anuncios del instituto durante el mes de marzo. Es decir, que es algo oficial y cierto, ¿no? Y los padres, cuando vayan a matricular a su hijo, pueden ver cuáles son las paradas que hay oficiales, y además a la hora de matricularlos, pues eligen en función de la zona donde ellos vivan, pues eligen una o eligen otra. Insistimos también, ¿no?, lo que destacabas anteriormente, sobre todo para la tranquilidad de los padres que, de cara al futuro, al próximo curso, estén pensando que su hijo va al Instituto de Las Cumbres y va a tener algún problema con el transporte escolar, y como bien ha subrayado, bueno, pues no va a haber ningún tipo de problema. Las dudas, claro, las dudas totalmente despejadas, totalmente despejadas. No hay ningún tipo de problema, y es más, todavía está mucho mejor que estaba hasta ahora. Primero, sí, porque la parada de la estación, que era irregular, va a ser una parada oficial a partir del año que viene, y luego además la parada que está en Seguros Cáceres, pues también va a ser oficial, que hasta ahora se habían estado montando allí algunos y no era una parada oficial. Es decir, que se ha mejorado sustancialmente lo que había hasta ahora. Pues queda ahí esa cuestión. Queríamos contar también con la perspectiva y la valoración, ¿no?, por parte del director del Instituto de Las Cumbres, Antonio Macías, con quien vamos a referirnos también a otro asunto que es de plena actualidad, porque en estos instantes, de hecho, y bueno, pues en los próximos minutos seguramente muchos ubriqueños lo van a comprobar, va a tener lugar una marcha por parte de los alumnos del instituto, marcha solidaria, con, bueno, pues la recaudación que irá dirigida al colectivo, a la ONG Save the Children, en un día como el de hoy, en la conmemoración en este 30 de enero de, bueno, pues ese día escolar de la paz y la no violencia, ¿verdad? Sí, como bien dice, hoy 30 de enero se celebra el Día de la Paz y la No Violencia, y desde el Día de Las Cumbres pues queríamos también concienciar a nuestros alumnos en la solidaridad. Entonces, bueno, habíamos planificado una actividad que involucra a todo el centro, es decir, una actividad que involucra a los 500 alumnos que hay en el Día de Las Cumbres, y la actividad consistía en una carrera solidaria a lo largo de las calles de Ubrique, que ahora diré, ¿no? Al final, más que una carrera, se va a convertir en una marcha, porque, bueno, por la logística y por el que es un día laboral donde la policía local no puede estar cortando las calles, nuestros alumnos son menores de edad, no pueden colaborar a la hora de cortar las calles, se va a convertir en más que una carrera en una marcha solidaria. Es decir, vamos a ir andando, vamos a salir desde el y en Las Cumbres en breves momentos, vamos a bajar por la calzada, vamos a coger la avenida Herrera Oria, que es la calle donde está situado el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, vamos a llegar hasta la esquina del Mercadona, cogemos por los callejones, bajamos por la avenida España hasta la Plaza de la Estrella, subimos por avenida Diputación hasta el Bar Esto y cogemos a la izquierda hacia la calle San Sebastián y pasaremos por ahí por Radio Ubrique. Juan Carlos, si quieres pasarte a saludarnos y hacernos una foto, pues nos bajaremos de verlo, claro, sí. Sea, cuando pasemos por Radio Ubrique, pues vamos a seguir hacia adelante hasta la pilita abajo, vamos a subir por la calle del Agua hasta el Ayuntamiento y cogemos a la derecha por la calle Botica y bueno, vamos a continuar por la calle Jesús Nazareno, que es la calle que hay paralela al jardín por la parte de arriba, y volvemos a salir otra vez al Bar Esto, bajamos a Avenida Diputación hasta la Plaza La Estrella y subimos pues por la Avenida España hasta el redondel de la avenida. Eso va a ser una caminata, una marcha que va a ser andando. Y bueno, el objetivo es recaudar dinero, como tú bien has dicho, Juan Carlos, para la ONG Save the Children. Y la forma de recaudar dinero es donde todos los alumnos, de forma voluntaria, pero bueno, ya os digo que todos han dicho que sí, para recoger un dorsal que se les va a dar, pues tienen que hacer una aportación económica libre. Hemos dicho que, bueno, mínimo son 50 céntimos, que, bueno, que es lo que cuestan tres chucherías, que cualquiera lo puede poner. Y a partir de ahí, pues le hemos dicho a los alumnos que se busquen a gente que les pueda ayudar para aportar una cantidad, ¿no? Digamos, que se busquen patrocinadores. El patrocinador puede ser su padre, su madre, su abuela, su tía, su desde la tienda de la esquina, cualquiera, ¿no?, que les pueda ayudar. Ahora mismo no sé cuánto vamos a recaudar porque no hemos hecho el recuento, pero bueno, ya os digo que bastante, porque van todos los alumnos del centro. Y luego, bueno, pues queríamos abrirlo esto a la participación de empresas, pensando que, bueno, que no íbamos a tener mucha participación de empresas. Y sin embargo, pues hemos tenido muchísimas, y si me permite, Juan Carlos, pues ya decir un poco para que la gente vea, sí, claro, que participan con nosotros muchas empresas. Porque, bueno, en medio de la carrera vamos a tener en la zona del redondel de Cristina, que por allí pasamos dos veces, va a haber una zona de avituallamiento. Y el avituallamiento líquido, tanto de agua como de avituallamiento sólido de fruta, pues nos lo han dado distintas empresas de Ubrique. Y luego hay otras empresas que han colaborado con dinero para esta asociación. Porque os recuerdo que el objetivo de esta marcha es recaudar dinero, ¿no? Que los alumnos se pongan las zapatillas, que corran, que anden y que consigan fondos para apoyar a esta ONG, ¿no? Porque nos parecía una manera de educar la solidaridad, bueno, muy divertida y saludable, ¿no? Saludable porque vamos ahí andando, y luego divertida porque queríamos hacerla divertida y hemos dicho, bueno, en el que venga disfrazado y haga la marcha disfrazado, pues vamos a hacer una serie de, vamos a sortear con el dorsal una serie de premios al que vaya mejor disfrazado, ¿no? Y esos premios pues también nos los han dado diferentes empresas. Y para que, bueno, los oyentes se hagan una idea, pues voy a decir de forma rápida, porque tampoco quiero aburrir, pero voy a decir un poco las empresas que han colaborado con nosotros, ¿no? Uh-huh. Tenemos desde Centro Deportivo de Ubrique, Crocbox, OK Más, a la fin de Julio Dueña, Experiencia Outdoor, Gil Cross, las Luchas Pantaneras, y también, como lo podría hacer de otra forma, el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Porque nos va a poner el arco de salida, los cubos de basura, es decir, toda la parte logística que colabora con nosotros el Ayuntamiento, ¿no? Y luego hay otras empresas. Esta empresa que he dicho al principio, pues van a regalar suscripciones para los alumnos participantes para darle los premios al mejor disfraz. Suscripciones de clases de yoga, un mes de yoga, bonos de spinning, sesiones de vida isotónica, es decir, que van a participar con ellos. Y luego hay otras empresas que van a participar con dotación económica, como son, voy a hacer un listado para que vean un poco todas las que tenemos, que son Retrozón, Viajes Carrefour Ubrique, Viajes Tour Malet, Grabados Carrasco, Gestoría Fercabe, Farmacia, Aire Puro de Benaoca, Arte Piel, Ecológico Grazalema, Escuela Martelina, Arte Piel, Sensaciones, Van Piel, Artilago Ubrique, Hermanos Moreno Fontanería, Venta Julián, Cádiz El Chico, Peluquería Luz Mari, Casa Rural Municipal, Pintura Rafa, Frutería Hierbabuena, Paco Bazán, Ferretería El Puente, Van La Escuela, Inmobiliaria Grazalema, en la Estación de Servicio Resol, Eléctrica Ramírez, Fun and Basie, Roimar, Supermercado La Mela, Novelty, Panadería Marchemilla, Librería El Alambique, Peluquería Rizos, Frutería Hermanos Márquez, Diente de Oro, Asociación de Mujeres del Bosque, Dental Company, Rodalcas y Sibirán. Es decir, que, y periódico Virán. Como estás viendo, bueno, pues hay muchas empresas que muchas de ellas están participando con una dotación económica de 100 euros, 50 euros. Y luego hay otras empresas que también están, de las que he nombrado, pues que están aportando el agua, las botellas de agua, la fruta, cajas de mandarinas, así que cajas de plátano, así que aquí hay muchas empresas y la recaudación pues va a ser, la verdad, muy importante, ¿no? Y recordemos que toda esa marcha solidaria finaliza en ese recorrido que nos has comentado en el centro de la Avenida de España. ¿Sobre qué hora digo? Porque después las personas que lo deseen se pueden acercar por allí. Incluso me comentaban, ¿no?, que se pueden sumar a la propia marcha solidaria y además porque además es el objetivo, ¿no? Si puede ser aportar, hacer alguna aportación, pues se agradecería, por supuesto, ¿no? Claro, cualquier persona de Ubrique que quiera caminar un poco, ¿no? Y esté libre y esté disponible porque no esté trabajando y se quiera unir a nuestra marcha, pues se puede unir sin ningún compromiso. Tiene dos opciones, o hacer la marcha y ya está, o también pues coger un dorsal y aportar la cantidad que quiera, porque vamos a poner la hucha solidaria allí en el redondel de la Avenida España. Seguramente pues estaremos allí en la avenida sobre la una aproximadamente. Entre 12:30, 1:30 vamos a estar allí una hora, porque al final de la marcha, pues bueno, pues se van, o sea, los alumnos, sobre todo de la ESO, los más pequeños, han preparado una coreografía, ¿no?, para conmemorar el Día de la Paz y la No Violencia. Además, pues bueno, el Ayuntamiento nos ha autorizado a utilizar música y para hacer la coreografía. Y usted va a hacer allí la entrega de premios para, sobre todo, a los que el jurado decida que han ganado el premio Mejor Disfraz, pues ese es un premio directo, pero luego hay otra serie de premios que se van a sortear con los dorsales. Ya digo que premios tenemos desde meses gratuitos en el gimnasio Caimá a bonos de spinning, porque queríamos que los premios fueran sobre todo relacionados con el deporte, ¿no? Porque nos parecía una forma muy divertida y muy saludable de conmemorar este día. Uh-huh. Cualquier persona que quiera, pues que se acerque, además ve la coreografía de los alumnos de la ESO, que va a ser muy, muy simpática. Luego nosotros ya volveremos aproximadamente a la 1:30 andando de nuevo al instituto, y allí en la pista deportiva del instituto pues se van a leer una serie de manifiestos de la paz y la no violencia hasta las 3 de la tarde, que los alumnos volverán a sus casas en los autobuses, que como hemos dicho antes, pues no va a haber problema en utilizar los autobuses ni mañana ni ningún otro día. Y por cierto, precisar, ¿no?, para las personas que estén viendo en la jornada de hoy, en los próximos minutos, que vean esa marcha, que no tiene nada que ver con el transporte escolar, que afortunadamente, claro, ese tema ya está consiguiendo. Claro, porque tenía yo esa preocupación, ¿no? Porque estaba diciendo, bueno, algunos oyentes de Ubrique, cuando nos vean ir por la calle, van a pensar que es que nos estamos manifestando por el tema del transporte, ¿no? Y la verdad que no tiene nada que ver. Gracias a Dios el tema del transporte ya se ha solucionado, ya nos vamos a dedicar a otras cosas porque este ya está arreglado. Y la marcha es simplemente una marcha solidaria, divertida, saludable, para recaudar dinero para esta ONG, Save the Children, que para quien no la conozca, pues es una ONG que desarrolla programas de salud, nutrición, programas de educación, de protección contra la violencia, atención en emergencia humanitaria y sobre todo dedicado a política de infancia, ¿no?, a lo que son los jóvenes y los alumnos. Y bueno, pues ya a través de las redes sociales publicaremos fotos y además diremos la cantidad que hemos recaudado, porque yo creo que va a ser una cantidad bastante importante. Pues estaremos atentos, por supuesto, y también lo comentaremos. Hay que destacar, dar la enhorabuena a toda la comunidad educativa, en definitiva, del Instituto de las Cumbres, por esa movilización y un proyecto muy ambicioso, porque supone a nivel logístico también la colaboración con diversas entidades, con patrocinadores y como nos ha podido explicar Antonio, bueno, pues un proyecto solidario y divertido, el que se une además a algo saludable, como es siempre positivo hacer deporte, con esta marcha. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí, pero eso sí, antes de despedirnos, una cuestión más, no sé si algo más sobre esto que hemos comentado, algún apunte más que hacer, Antonio. No, sobre este tema nada más, simplemente, bueno, animar, vuelvo a insistir, animar a cualquier oyente de Ubrique que se quiera acercar a la carrera, que se puede unir en cualquier punto de la marcha sin ningún problema y acompañarnos. Cualquier persona que venga con el objetivo de pasárselo bien, disfrutar y hacer un poquito de deporte, es bien recibido. Y luego, al final, pues si quiere colaborar con la hucha que estamos poniendo, pues los jóvenes más desfavorecidos, pues se lo agradecerán, seguramente. Pues, y como decía, antes de concluir, recordatorio sobre mañana, porque cada mes, si lo siguen habitualmente, conocerán que los viernes nos acompañan alumnos del Instituto de las Cumbres para abordar desde la perspectiva de los más jóvenes también diferentes temas, diferentes cuestiones que además en los que son protagonistas los propios jóvenes, que les influyen, en los que pueden y deben desde luego dar su opinión y nosotros dar eco a esa opinión Y bueno, pues en concreto, mañana viernes vamos a celebrar un nuevo debate en ese sentido. Y en concreto, bueno, pues la publicidad sexista, que va a ser el centro de atención en este debate. Sí, mañana es un tema que eligen los alumnos, es un tema que les pueda interesar a ellos, no lo elige el centro. Y bueno, pues mañana se van a acercar cuatro alumnos de bachillerato de arte, yo los acompañaré, pero bueno, no me toca mañana a mí hablar, mañana queremos escuchar cuál es la opinión que tienen ellos acerca de la publicidad que hay hoy en día, si es sexista, si no es sexista, si cuando hacen una publicidad de una colonia, por ejemplo, para un hombre, si la hacen de la misma forma si es para una mujer, o si los juguetes son iguales para los niños o para las niñas, si todo, cualquier tipo de publicidad, si tiene algo que ver con el sexo al que va dirigido, ¿no? Ese tema que a los niños pues le interesa, ¿no? Y van a hacer una serie de reflexiones que bueno, que es muy interesante que escuchemos qué opinan los jóvenes, que son el futuro de nuestra sociedad, qué opinan de este tema. O sea, que mañana nos acercaremos por la radio y bueno, para escuchar a ver cuáles son sus opiniones. Por supuesto que sí, además nosotros que agradecemos esa colaboración que como fruto con el centro, con el Instituto de las Cumbres, pues se tiene este interesante espacio en el que podemos conocer también la opinión de las nuevas generaciones, de los más jóvenes, sobre diferentes problemáticas. Pues Antonio, nos vemos entonces mañana por aquí. Agradecerte toda la información sobre estos distintos temas que hemos abordado durante estos minutos. Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos, por contar conmigo, y ya sabéis, estoy a vuestra disposición para todo lo que me necesitéis. Gracias, un saludo. Venga, un saludo, Juan Carlos, hasta luego.